Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les habla para todos ustedes Plácido Gutiérrez y esta vez estaremos hablando de las leyendas del Táchira número 29, que son leyendas de Capacho. Este es el Inquisidor Ilustrado número 70. Bienvenidos una vez más a este programa del Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por pues esa sintonía o esa preferencia que nos han mantenido durante los podcasts y a los nuevos seguidores. Y por supuesto, a la plataforma, estamos en la plataforma de Spotify, iVoox y YouTube para que nos escuchen desde los primeros episodios que siempre tenemos. Que próximamente, pues, haremos los video podcasts para todos ustedes para estar más de defendernos más con los video podcasts, con aquello que ya es tendencia para los Reels y mucho más, y para usted de contar. Entonces estamos en las tres leyendas que tenemos para el día de hoy, es Liberales y Godos, también tendremos El Invitado de Capacho y también La Palmera de Capacho. Son leyendas muy excepcionales que tendremos para el día de hoy. Recuerde suscribirse, no importa la plataforma donde nos escuches, suscríbete y no te pierdas ninguno de estos episodios y apoya estos podcasts locales. Esto es El Inquisidor Ilustrado número 70, Leyendas del Táchira número 29. ¡Suéltalo, John Frey! Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Capacho, un simpático pueblo en un valle fértil e inclinado. Su clima fresco es propicio para el cultivo de legumbres, hortalizas y frutos. Sus habitantes se dedican a la agricultura y a la fabricación de cerámica, herencia de sus antepasados aborígenes de los capuchos o capachos. El pueblo crecía y prosperaba, todo era favorable a su expansión, hasta que un gran acontecimiento lo cambió todo. El 18 de mayo de 1875, en horas de la mañana, se escucharon estruendosos ruidos subterráneos, luego el cielo se oscureció y todo se cundió de ceniza. A la una de la tarde, un espantoso terremoto sacudió la zona fronteriza de Colombia y Venezuela. Capacho, Lobatera, Ureña, San Antonio y Cúcuta fueron casi destruidos. Capacho fue la que llevó la peor parte. Sus casas quedaron destruidas y la mayoría de la población sepultada bajo los escombros. Pasado el desconcierto, los sobrevivientes se dieron a la tarea de enterrar muertos y a buscar alojamiento. El antiguo Capacho estaba situado en donde actualmente está. Cuando vino la tranquilidad, los pocos habitantes de Capacho decidieron fundar una nueva ciudad y escogieron para tal fin el Valle de Blanquizal, cercano a Capacho. Blanquizal, de tierras ricas en humus, aguas abundantes y clima fresco, era propicio para el cultivo y tenía fácil comunicación con la capital. El 20 de ese año, dos días después de la hecatombe, un grupo de capacheros se instala en Blanquizal y fundó la nueva ciudad de Capacho, que llamaron también San Pedro de Independencia. La fundación estuvo a cargo del cura José Encarnación Montilla, del prefecto, de los vecinos notables y de los indígenas, quienes habían perdido familiares. Todos quedaron en la ruina y estaban decididos a llevar adelante la nueva ciudad. A ella trasladaron la imagen de San Pedro y las reliquias del templo. Un grupo de habitantes se mudó para Capacho recién fundado y otro se queda en el antiguo poblado. En el Capacho viejo, se quedaron los liberales y a Capacho nuevo, se mudaron los godos o conservadores. Los liberales, resentidos porque se llevaron a San Pedro, atacaban a piedras a los godos y se entablaban verdaderas batallas campales. Escuchábamos las leyendas de Capacho. Aunque tiene esos elementos histórico verificables, también pues contiene unos rasgos propios de la tradición oral y el relato popular, lo que permite pues analizarla, ¿no? En un contexto histórico, pues la leyenda pues menciona de un evento real, un terremoto que ocurrió el 18 de mayo de 1875 y que afectó pues severamente a varias ciudades en la frontera entre Colombia y Venezuela, incluyendo Cúcuta y las poblaciones cercanas como Capacho. Este desastre natural pues marcó un antes y un después para las comunidades. Y en el relato pues se combina estos hechos históricos, incluso fechas, nombres, autoridades y lugares, con una narrativa cargada de simbolismo. Y la reconstrucción del pueblo blanquizal pues responde a las necesidades prácticas de la seguridad ante futuros desastres, pero también el anhelo colectivo y la supervivencia y la continuidad pues de las culturas. Y en la historia podemos ver que los habitantes son descendientes de los capuchos o capachos, tribus de aborígenes asentadas previamente en la región, y esto pues refuerza la identidad local y establece un vínculo ancestral con la tierra. Y bueno, existe la división política, los liberales y los godos, y esta leyenda pues no solo habla de un desastre natural, sino que introduce una dimensión política en el siglo XIX. Y bueno, la parte mítica de este relato, porque es curioso que lo haya introducido Lolita Robles de Mora acá en la leyenda, es San Pedro como el símbolo de la identidad. Mira, hablan de que la imagen de San Pedro pues se trasladó desde Capacho Viejo al nuevo pueblo, pues más allá de una figura religiosa, es el alma del pueblo. Esta presencia pues le da como legitimidad y continuidad en el nuevo asentamiento. Y dice pues que quienes se quedan en Capacho pues sienten que han sido abandonados con su protector celestial, y pues la disputa de San Pedro pues tiene tintes míticos, no es solo una imagen sino también el símbolo de la comunidad. Y esto pues incluye la fundación de Capacho Nuevo como acto de renacimiento, y la creación de San Pedro Independencia pues simboliza esa nueva oportunidad, una especie de renacimiento colectivo. El nombre de Independencia pues puede hacer referencia a la independencia del lugar como una liberación simbólica. Y bueno, podemos decir que esta leyenda pues no es una crónica del terremoto, sino es un relato, una resistencia, una identidad, una memoria. Nos muestra cómo las comunidades pues construyen o le dan sentido frente al caos, y cómo las rivalidades pues políticas pueden enraizarse con hechos históricos, y pues la cultura popular pues recoge y transmite pues estos acontecimientos entre una mezcla de verdad y mito. Pues esta leyenda podemos decir que encapsula parte importante de la historia regional. ¿Por qué? El pensamiento colectivo de Capacho, donde lo histórico y lo simbólico se entrelazan para dar forma a una realidad única y persistente. Vamos entonces a escuchar el siguiente relato, que es La Palmera de Capacho, el segundo relato de Leyendas del Táchira del municipio Independencia. ¡Suéltelo! Era una tarde húmeda y triste, la lluvia caía suavemente y la brisa llegaba en ráfagas, las montañas en la lejanía lucían borrosas. Teníamos rato paseando por las calles de Capacho. En el parque nos detuvimos contemplando la laguna mientras dejamos volar la imaginación recordando las leyendas que se tejen acerca de ella. Cuando pasamos por el frente del colegio de niñas, mi amiga Laura me dijo: ¿Te acuerdas, Marina? ¿De qué, Laura? De los años transcurridos en el colegio, de los profesores, de las compañeras, en fin, de tantas cosas. ¿Cómo no voy a acordarme de esa época? Hay muchas historias como la del padre y la de la palmera. Decían que en las noches se aparecía la sombra del padre Prada y todas teníamos miedo a permanecer solas en los salones de clase que dan al patio, sobre todo al oscurecer. Nos detuvimos un rato y contemplamos una palmera de la misma altura del edificio. Mira, ahí está la palmera, ¿recuerdas aquella tarde en que nos asustamos tanto? Eso no se me olvidará nunca. Estábamos tú y yo haciendo el aseo y se nos hizo tarde. Cuando salimos al patio a botar los papeles era casi de noche, apenas se veían los contornos de las cosas. Nosotras muy decididas atravesamos el patio con la papelera en la mano y al pasar delante de la palmera oímos el llanto de un niño recién nacido a la vez que percibimos un fuerte olor a orines de niño. Los vellos de los brazos se nos erizaron y sentimos que algo extraño estaba ocurriendo. Botaste la papelera y saliste corriendo, yo te seguí muy asustada. Llegamos jadeantes al salón de estudio ante la mirada asombrada de la monja y de las compañeras. Nosotras no dijimos nada, pero más tarde, todas cuchicheábamos. Nos enteramos que a otras muchachas les había ocurrido lo mismo. Se decía que hace muchos años, una joven, para ocultar su falta, al nacer el niño lo envolvió en una cobija y con la ayuda de una amiga lo escondió en hueco en el patio, sin saber que el hoyo estaba destinado para sembrar una palmera. Al poco rato, Vinieron unas monjas y sembraron la palmera sin darse cuenta que en el fondo estaba el bebé. Cuando llegaron las jóvenes a buscar el niño no lo encontraron, y en su lugar, la palmera. Con gran desesperación escarbaron buscando al niño, pero la palmera estaba muy bien sembrada y su intento fracasó. El niño, vivo aún, lloraba bajo la tierra. Por eso, al atardecer se oye su llanto desesperado. Dicen que la palmera está encantada y que si el edificio le hacen más pisos, ella crecerá al mismo nivel, pero si la cortara, el edificio se derrumbará. En esta historia, pues podemos escuchar o podemos determinar que aquí se habla más de lo psicológico y lo emocional. Vemos elementos fantásticos como el llanto de un bebé que no lo vieron, un olor a orines inexplicable. Incluso en este relato, pues tenemos la palmera encantada que crece mágicamente y se le añade piso al edificio y cuya pues, puede provocar el derrumbe, pues el colegio, pues tiene algo que ver mucho con el colegio y la palmera. Pero el miedo infantil y la memoria traumática, en este caso pues, las protagonistas son niñas que vivieron una experiencia aterradora durante su infancia en el colegio y este miedo, aunque ocurrió hace años, sigue presente en sus mentes y se refleja cómo ciertas experiencias tempranas pueden dejar huellas emocionales profundas. De hecho, hay una parte que dice el miedo a lo desconocido, la oscuridad, lo invisible, se potencia cuando somos niños y estas historias pues, quedan grabadas como parte de nuestra identidad personal y colectiva. Incluso la revelación de que otras chicas tuvieron la misma experiencia sugiere que el miedo se convierte en mito compartido. Fortalece así la idea de que el miedo puede ser contagioso y colectivo y que las comunidades construyen relatos para dar sentido a lo inexplicable. Y si nos ponemos a ver la historia detrás, más como un análisis sistemático, el pecado y el castigo. Esta historia, pues detrás de la palmera encierra ese drama moral. Una joven, pues, embarazada, una muchacha embarazada intentando ocultar su barriga, su falta, ¿sí? Como se dice en el texto, pues termina involucrada en una tragedia terrible. Este tema pues es muy recurrente en leyendas tradicionales, especialmente en sociedades con pues bastantes normas religiosas morales pues muy fuertes. Incluso podemos decir que la palmera representa el silencio culpable como el castigo eterno pues, de ese niño que fue sepultado injustamente. Y de hecho podemos decir que la violencia contra las mujeres y hipocresía social en esa época era bastante porque bajo la aparente historia de fantasma subyace esa crítica implícita a la presión social sobre las mujeres jóvenes que cometían actos considerados inmorales, entre comillas, por la sociedad conservadora de la época. Pues podemos decir que la joven pues no tenía apoyo y por eso pues ocultó o recurrió al ocultamiento. En este caso pues, las monjas pues representarían la institución religiosa que sembró la palmera sin saber, obviamente, que había un bebé debajo, lo cual sugiere pues la inocencia, pero también la negligencia. Podemos decir que la leyenda denuncia de forma simbólica pues la falta de empatía social hacia las madres solteras y el silenciamiento de ciertos dramas humanos. Y bueno, pues la palmera pues encantada simboliza esa fusión entre la muerte y la vida vegetal y el espíritu del niño que fue pues atrapado allí. Es una figura pues ambigua y parece normal, pero guarda ese secreto oscuro. Y su crecimiento pues paralelo al edificio pues puede sugerir una relación como simbólica entre lo natural pues y lo humano, la parte humana, sí, y si se corta pues el edificio se cae. Eso simboliza pues, o podemos decir que esto pues tiene un simbolismo, que son los secretos que se sostienen en la comunidad, que al descubrirlo o destruirlo pues todo puede desplomarse. Pero yendo más allá, el escenario nos ponemos a ver, es un colegio de monjas, refuerza la presencia de la iglesia, sobre todo en la educación femenina y en zonas rurales y en pequeños pueblos andinos, donde la relación fe, moral, miedo es central entre este tipo de religiosos, ¿no? Y esta leyenda pues se transmite de generación en generación, probablemente como advertencia, ¿no? Que hay que mantener la viva memoria de una tragedia oculta, pero como para que no vuelvan a caer en lo mismo. Y pues, si nos ponemos a ver esta leyenda, pues cumple esas funciones sociales: educar, advertir, unir a través del miedo compartido. Los primeros casos de dominio humano, pues es el miedo, y explicar fenómenos inexplicables, o buscarle esa interpretación a los fenómenos inexplicables. Y bueno, la leyenda encantada o la palmera encantada de Capacho, que es una historia, o no solo es una historia de fantasmas, porque no lo podemos reducir a eso, una historia de fantasmas, sino una reflexión sobre el miedo, la culpa, la hipocresía social, la memoria colectiva, la mezcla de elementos reales, un colegio, una palmera, una amistad, bueno, todo con lo sobrenatural, y logra una narrativa, pues, que si tú te pones a leer el libro de Doña Lolita Robles de Mora, pues resulta emocionante en quienes la escuchan. Más allá del miedo, pues esta leyenda pues nos invita a preguntar, ¿qué secretos guardan esos lugares en que habitamos? ¿Qué historias calladas siguen hablando a través de los años? ¿Dónde estás tú, dónde estoy yo o dónde te encuentras en este momento? Hay secretos en esos lugares y que nunca pues los vamos a saber. Vamos a escuchar entonces ahora, para cerrar, la última leyenda. En este caso es el invitado de Capacho. Suéltalo, John Frey. Hace unos meses visité a mi madrina Isabel en Liberta, pueblo tachirense de calles inclinadas y clima fresco, famoso por su piñita, mejor conocido como Capacho Viejo. Al borde de la carretera de San Cristóbal, San Antonio se encuentra de un lado la plaza y del otro la iglesia recién construida. Su amable gente se dedica a la agricultura y la artesanía. Una mañana acompañé a mi madrina al cementerio. La niebla se estaba dispersando y apenas despuntaban unos rayos del sol. Caminamos por los esnederos del bien cuidado cementerio hasta llegar a la tumba de la familia. Me llamó la atención una anciana que oraba. Con los ojos quise interrogar a mi madrina y ella por señas me dijo que esperara. Ayudé a limpiar, a colocar las flores y me fijé en la tumba de al lado. En ella había claveles recién cortados y la anciana había desaparecido. Esperé que mi madrina terminara sus oraciones, pregunté. ¿Quién es? Es la señorita Lucía, mejor dicho la señora. ¿Cómo es eso? Interrogué curiosa. Es una extraña historia. Cuando Lucía era muy joven conoció a un muchacho del pueblo llamado Esteban que acaba de regresar de la capital después de haber terminado sus estudios. Se encontraron y el amor los envolvió, pronto se comprometieron y fijaron fecha del matrimonio. Una tarde Esteban y Lucía vinieron al cementerio a visitar a sus parientes fallecidos y como nosotros, les trajeron flores. En ese tiempo estaban remodelando el camposanto, habían varias tumbas abiertas y huesos en los senderos. Esteban tropezó con una calavera y por hacerse el gracioso delante de su novia, hizo una reverencia y dijo: «Buenas tardes, amigo. Perdone, he tropezado con usted. Le invito formalmente a mi matrimonio, esta es mi futura esposa». Lucía no pronunció palabra, pero un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Al salir del cementerio dijo casi como un susurro: «No me gustó lo que hiciste, me parece una irreverencia, con los muertos no se juega». Él rió divertido y cambió la conversación. Al mes siguiente se casaron. Después de la ceremonia religiosa que estuvo muy concurrida, todos los invitados llegaron a la casa de la novia. Era una hermosa casa colonial de amplios corredores y gran patio con flores. Las mesas estaban dispuestas alrededor del patio y adornadas con nardos y claveles. Los invitados disfrutaban de la reunión, comieron y bebieron sabrosos alimentos de la región mientras una orquesta típica interpretaba melodías de la tierra. La alegría era desbordante, los novios bailaron el primer vals ante la euforia de los invitados, luego, todos danzaban. Un invitado pidió permiso al novio para bailar con Lucía, Esteban asintió la cabeza y vio cómo su esposa bailaba con el desconocido. Era un joven apuesto y bien trajeado, tenía que ser persona culta y adinerada, danzaban admirablemente y todos se detuvieron a contemplarlos. Él sonreía y Lucía también, pero estaba pálida, parecía muy frágil. Luego bailaron otra pieza, y otra, y otra. Esteban molesto se acercó a la pareja para decirles que descansaran. El desconocido dijo: «No estamos cansados». Esteban miró a su esposa, parecía que iba a desmayarse, la tomó del brazo y la ayudó a sentarse, le dijo: «¿Estás bien, mi amor?». «Sí, nada más que un poco cansada, no te preocupes». «¿Conoces el joven, es tu invitado?». «Yo tampoco lo conozco, ¿quién será?». «Lo ignoro, pero ¿quién lo habrá invitado?». Esteban rápidamente se dirigió al desconocido resuelto a descifrar el enigma. «Por favor, dígame, ¿cuál es su nombre?». Juan Chacón para servirle, mucho gusto. Esteban Ramírez, ¿quién lo ha invitado? Se estremeció con el contacto de la mano fría del extraño. ¿Usted mismo? ¿Yo? No lo recuerdo. Le voy a refrescar la memoria. Hace un mes usted y su esposa paseaban por el camposanto y tropezó con un esqueleto que tenía los huesos sueltos, le dio un puntapié a la calavera y casi se cae. Pidió disculpas y luego invitó a su matrimonio, por eso, estoy aquí, soy su invitado. El desconocido se esfumó y Esteban cayó al suelo. Lo auxiliaron y recibió atención médica, pero todo en vano. Murió al instante. Esta anciana que acabas de ver es Lucía, viene siempre a traerle flores a su amado esposo. A pesar de los años se conserva bella. No quiso volver a casarse, habrás observado que como entre nubes, siempre fiel al recuerdo de su triste amor. Esta es una leyenda bastante vistosa, es una maravillosa leyenda. El relato viene por la voz de una madrina, que es un ejemplo hermoso del relato popular latinoamericano. Es una mezcla real con lo sobrenatural, lo romántico, lo trágico, lo cotidiano, lo misterioso. Bueno, y en esta historia podemos ver, hay dos cosas muy principales, que es el amor trágico, la irreverencia ante la muerte, fantasmas del pasado y esa fidelidad eterna. Son cuatro elementos que podemos desglosar de esta historia. El amor trágico, pues, los reflejan Lucía y Esteban, que representan esa pareja enamorada cuyo destino, pues, se ve truncado por un acto de irreverencia. Su amor es intenso, pero dura poco, lo que queda a la viuda joven y se consagra en la memoria del esposo. Esto refleja, pues, un arquetipo muy común en las leyendas hispanoamericanas, el amor imposible o condenado, y muchas veces ligado a lo sobrenatural. En cuanto a la irreverencia a la muerte, el momento crucial del relato, pues, ocurre cuando Esteban se burla de un cráneo en el cementerio. Oye, me hace acordar al tema de Lisandro Mesa, La miseria humana, que también, si pueden escucharlo, pueden escucharlo por Spotify o por donde quiera que escuchen su música en streaming, y escuchar la historia de Miseria Humana, cantada por Lisandro Mesa, que fue la que más mala popularizó, donde también se burla de una calavera. Pero en este caso, el momento crucial del relato ocurre cuando Esteban se burla de un cráneo en el cementerio e invita incluso a su matrimonio. Y si nos ponemos a ver este acto, pues, para muchas personas, pues, simboliza una transgresión grave a la cultura donde la muerte es sagrada. Y de hecho, muchas culturas andinas, mestizas, jugar con los restos de los muertos puede traer mala suerte o ser castigado por fuerzas invisibles. Y así que ese castigo, pues, llega de forma inmediata e irrevocable. Y en cuanto al nombre de Juan Chacón, pues, se representa ese espíritu ofendido, aquel que se le faltó el respeto, que vuelve para reclamar justicia. Su aparición durante la fiesta nupcial es prácticamente la parte cumbre del relato. Y se conecta con muchos mitos universales como, y si tú te pones a ver, pues, tiene bastante relación como con mitos como el fantasma de la ópera, ¿no? Que vuelve del pasado para vengarse, o de las muertes, de las cenizas, una venganza post-mortem. Y bueno, el relato, pues, dice que Lucía, pues, década después sigue visitando la tumba de Esteban, no volvió a casarse y se convierte en la imagen de la viuda fiel, esa, una figura recurrente en las leyendas del Táchira. Y bueno, cada personaje, pues, podemos decir que Esteban puede ser el joven arrogante que cree que puede reírse de todo, incluso hasta de la muerte, y su muerte repentina es una advertencia moral. Hay cosas sagradas que no se deben ser tratadas a la ligera, o que las cosas no son para juguete, no son para burla. Lucía, en este caso, podemos decir que representa la esperanza, la devoción, la pena contenida. Su silencio durante el baile con Juan Chacón, pues, sugiere que intuye que algo anda mal, como esa intuición femenina, y que no puede evitarlo. Juan Chacón, que en este caso sería el espíritu, aunque no lo dice explícitamente, podría haber sido un alma en pena o simplemente el representante de la muerte, y su presencia fría, sus palabras firmes y su desaparición misteriosa lo convierte en ese personaje místico entre lo humano y lo sobrenatural. Y bueno, podemos decir que esta leyenda, pues, cumple con característica, ¿no?, de los relatos de doña Lolita Role Mora, que tiene ese mensaje moral, que es respetar a los muertos. Incluye el castigo sobrenatural por una falta cometida. Podemos decir que cuenta con un personaje fantasmal que aparece para cobrar venganza, típico de las leyendas del Táchira, y tiene un final abierto, pues dice que cada generación interprete esta historia o que la agarren de ejemplo. Y es una historia que se puede contar en voz baja, así como alrededor de una fogata, ¿no? Si quieres asustar a alguien, cuéntalo alrededor de una fogata, o leer bajo la sombra de un árbol antiguo, árbol viejo, entre la sombra cuando no haya luz, cuando sea oscuro. Y como toda buena leyenda, pues trata de dejar preguntas abiertas, realmente es un espíritu. O sea, esa es la esencia de las leyendas. Bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado podcast número 70. No, dije al principio 70. No, este podcast número 71, Leyenda del Táchira número 29. Recuerden también visitarnos en el blog, elinquisidorilustrado.blogspot.com, para que no se pierdan los episodios, y siempre pues subimos los resúmenes y material inédito de El Inquisidor Ilustrado. Bien, les saludo para todos ustedes, Plácido Gutiérrez, y será hasta la próxima oportunidad. Como siempre digo, que Dios los bendiga. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.